Osho, como se conoce al gurú indio Bhagwan Sri Ramesh, fue y sigue siendo objeto de controversia. Mientras algunos lo tienen como un sabio, un iluminado o un maestro, hay quienes lo consideran un fraude. En el programa de hoy les comparto mis reflexiones. Hola, yo soy Laura Quijano. Bienvenidos a un nuevo programa aquí en El Grimorio, donde convergen la ciencia, la magia y el misterio. Muchas gracias a todos los que participaron en la encuesta de hoy sobre qué opinión tienen de Osho. Fue una muestra muy interesante de cómo puede Osho todavía despertar opiniones tan dispares a pesar de que han pasado ya 30 años desde su muerte física. En los últimos resultados que vi, era notable o noté que había un importante porcentaje de personas que piensan que Osho fue un fraude. Sin embargo, si consideramos, analizamos bien la encuesta, podemos ver que es mayor el número de personas que piensan positivamente de él. En los comentarios hubo explicaciones más explícitas de parte de las personas sobre por qué lo consideraban un fallo o un acierto. Algunos incluso estaban enojados. Pero en general se puede decir que esto nos muestra sobre la cómo se puede dar una idea de qué es la opinión o qué es la imagen que se tiene de Osho aquí en Occidente. Osho, también conocido como Acharya Ramesh y Bhagwan Sri Ramesh, fue un profesor de filosofía que en los años 60 comenzó una actividad pública por medio de la cual quería brindar o abrir caminos de vida espiritual que se apartaran de los convencionalismos religiosos y sociales. Por este motivo chocó de frente con los tradicionalistas, los conservadores y en algunos momentos con los políticos. En los años 70 abrió un ashram o comunidad espiritual en la India y en los años 80 viajó a Estados Unidos, donde en una localidad de Oregon también abrió una comunidad, un ashram, pero en Estados Unidos. El documental Wild Wild Country de Netflix narra los eventos que se sucedieron en esa comunidad desde el punto de vista de las personas que estuvieron ahí, que fueron testigos de todos esos eventos, y que culminó con el arresto y deportación de Osho y el arresto de varios de sus seguidores. ¿Por qué Osho es controversial? Pienso que uno de los mayores puntos de choque entre Osho y sus detractores es la manera en que la gente concibe la espiritualidad en relación con la sexualidad y también con la riqueza material, entre otros detalles. En varias culturas, en muchas culturas, tanto en Occidente como en el Lejano Oriente, como en la India, la espiritualidad ha sido vista como asociada o como dependiente de la práctica religiosa, y particularmente la gente tiende a creer que es espiritual aquello que la religión oficial dice que es espiritual. Entonces, cuando hay una práctica espiritual, aunque sea religiosa, que se aparta de la visión de la religión oficial, es vista normalmente como desviada o como pervertida o como corrupta. Esto sucede, por ejemplo, en la India con respecto a las propuestas del Tantra, que especialmente la vertiente de la mano izquierda del Tantra, que es vista como una desviación, y también con algunas prácticas taoístas en China. En Occidente, toda práctica religiosa que se aparta de la ortodoxia cristiana es vista como herética, como pecaminosa o como, inclusive como diabólica. Osho proponía un camino espiritual basado en gran parte en el Tantra y en gran parte en otros puntos de vista que también se apartaban de la visión tradicional de la espiritualidad. No consideraba necesario, por ejemplo, creer en un dios, y eso fue uno de los choques de mayor controversia con esta visión tradicional de la espiritualidad. De hecho, una de sus frases famosas que causó gran impacto fue: "No hay Dios". Él no consideraba que estaba bien o que fuera importante ser religioso desde un punto de vista institucional. Al mismo tiempo, consideraba que era muy importante comprender la naturaleza del cuerpo, darle importancia al cuerpo humano y por supuesto, a la sexualidad. Él pensaba que a la sexualidad había que dejarla fluir, dejarla ir acorde con la naturaleza, en parte para poder aprovechar su energía para la trascendencia y en parte también para que el ser humano lograra liberarse del dominio de la sexualidad y pudiera allanar el camino hacia la trascendencia. Este punto de vista no fue comprendido por la visión tradicional, que consideraba y sigue considerando que la sexualidad es pecaminosa y que no tiene ninguna relación con la espiritualidad, que un maestro espiritual debe ser casto y debe inclusive condenarlo. Entonces no se comprendió, no comprendieron la unión que estableció Osho entre la espiritualidad y la sexualidad. Y por eso en gran parte lo empezaron a llamar el gurú del sexo. También muchos criticaron a Osho por su aparente relación con el dinero, que chocaba de frente y choca de frente con la manera en que las personas en Occidente ven la relación entre la espiritualidad y la riqueza. En Occidente muchas personas piensan, están convencidas, de que lo espiritual y lo material son contrarios, o sea que se da un dilema. Si una persona quiere ser espiritualmente rica, debe renunciar a los bienes materiales. Y al revés, si una persona disfruta de los bienes materiales, entonces no puede ser una persona espiritual. En el caso de los países anglosajones, aunque en general no se ve mal que una persona se haga rica, cuando se trata de una persona espiritual, sí se espera no que sea pobre, pero sí que no sea ostentosa. Y como Osho no tenía reparos en hacer uso de objetos suntuosos, como los Rolls Royce y las joyas, que por cierto, no todos, pero varios eran regalos, y también disfrutaba de los bienes materiales, lo acusaron de hipócrita. No veían que esta división entre lo espiritual y lo material no es vista así, de esa manera tan tajante, o esta separación tan tajante en todas las culturas. Y para Osho, no había contraposición, no había diferencia entre la riqueza material y la riqueza espiritual. Leí en los comentarios que llegaron a la encuesta, y también he leído y escuchado otros comentarios similares en relación con el documental Wild Wild Country de Netflix, que gracias a ese documental se puede afirmar que Osho fue un farsante y un delincuente. He visto el documental y si algo no puedo afirmar, es precisamente eso. Al contrario, me parece que si bien cometió errores, lo que él hizo era honesto, lo que él propuso era honesto. Y más bien enfrentó a una sociedad conservadora de un país extraño en una cultura ajena a él que no lo aceptó. ¿Por qué digo que él era honesto? Porque si comparamos las ideas de él con lo que sabemos que sucedía en su comunidad, podemos ver que era coherente. Por ejemplo, él enseñaba que era importante liberar los instintos, liberar al cuerpo de las represiones, para lograr alcanzar esa paz que facilita el camino de la meditación y el camino espiritual. Y si vemos lo que sucedía en la comunidad, en sus prácticas, en sus actividades, vemos que era precisamente eso, o sea que era coherente con sus ideas. Pero para una sociedad conservadora, para los conservadores, era un libertinaje inaceptable. También, si analizamos el documental, podemos darnos cuenta de que Osho cometió varios errores. Uno de ellos fue creer que Estados Unidos era una tierra de libertad de pensamiento, lo cual no necesariamente siempre es así ni en todos los aspectos. Otro fue no considerar las diferencias culturales. Por ejemplo, ¿qué podía saber un pequeño pueblito de Oregon sobre la existencia o las costumbres de los ashram que son tan familiares para los indios? Otros errores también tuvieron que ver con la manera en que él dejó en manos de otra persona, de su secretaria, la administración de la comunidad, cuando ella no compartía ni comprendía sus ideas espirituales, y quien eventualmente fue responsable de tantos delitos y de tantas irregularidades que se cometieron en la comunidad. También fue un error de él haberse mantenido tan alejado de la propia comunidad, de todo lo que ahí sucedía. Otro de los errores que él cometió fue haber pensado que el FBI estaba ahí para encontrar la verdad, cuando en realidad todo parece indicar que lo que le interesaba era buscar alguna excusa, alguna razón para poder expulsarlo del país, probablemente por razones políticas. De hecho, he escuchado en algunas de las críticas o de las acusaciones que se han hecho a Osho que él tenía una orden o pendía una orden de arresto contra él por violación. Pero es que no era así, era una orden de arresto por violación de las leyes de inmigración de Estados Unidos, que es muy diferente a decir que tiene una orden de arresto por violación. Esta distorsión malintencionada de las palabras pueden arruinar la reputación de una persona. De hecho, con respecto a los supuestos abusos de niños, nunca he sabido que haya algo de cierto en esa acusación. Y es una acusación que se suele hacer contra determinados grupos o determinadas personas cuando se les quiere desprestigiar. Otros critican a Osho diciendo que es muy comercial, que todo lo suyo es puro marketing, que vende solamente libros y productos. Pero no parecen darse cuenta de que todo este mercadeo, incluyendo el tarot de Osho, es producto de la actual organización que tiene su nombre, pero que no es de Osho. O sea, Osho murió hace 30 años. Entonces no podemos establecer esa relación con él. Y sin embargo, bueno, no sé para qué utilizarán el dinero, pero si lo utilizan para esparcir las ideas de Osho y para hacer el bien, tampoco yo vería ningún problema. Aparte de esto, se le ha acusado de no ser original, de haberse apropiado de las ideas de otros, de haberlas copiado. Pero la verdad es que él nunca afirmó que las ideas de las que le estaba hablando fueran creación suya o que fueran originales de él. De hecho, los libros que tenemos de Osho no son libros que fueron escritos por él, sino que son transcripciones de sus charlas, conferencias y entrevistas. Aparte, también hay otra crítica que se le ha hecho, y es que tiene una manera de hablar extraña o muy pausada. Sin embargo, eso solamente es una cuestión de estilo. Y la verdad es que la paciencia es una virtud, facilita la reflexión y la calma. Desafortunadamente, muchos se están privando del conocimiento que quiso difundir Osho por juzgarlo sin prestarle atención a sus circunstancias, dejándose llevar por lo que dijo la prensa. Y la verdad es que sus ideas y sus propuestas tienen una base coherente, tanto desde una perspectiva intelectual como desde una perspectiva vivencial. Son hermosas y son valiosas. Vi el documental y he leído también sobre testimonios de personas que lo conocieron, y se puede decir que sus acciones van conformes con su pensamiento. Puede que no esté de acuerdo con todo lo que propuso o todo lo que enseñó o todas sus ideas, pero eso no me impide saber apreciar su legado. Bien, muchas gracias por haberme acompañado. Ha sido un placer estar con ustedes hoy y nos vemos en el siguiente programa.